Yo necesito verte. Anoche un recuerdo me encontré en mi cama, mal la pasé. A esa hora de la noche extrañé como lo hicimos esa última vez, mi bebé. Damas y caballeros, Gotay. Una noche en noche nada más.